Hola, hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles en esta edición Marcia Mejía. Y bueno, tenemos un invitado de lujo, el cineasta y pintor y gran amigo Mendel Samayoa. Bienvenido, Mendel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Isabelita. Hola, Marcia, preciosa. ¿Cómo están las dos? Bien, bien, vos. Bienvenido a esta cabina Muy de Radio Urbana. De estar aquí con ustedes. No, vos, para nosotros es un honor que vos estés por acá. Y bueno, vamos a platicar de plástica y cine, de esos aportes visuales en Guatemala. ¿Y qué está haciendo Mendel Samayoa para esos aportes en este país desde lo visual? Estoy preparando mi exposición. Te cuento que ya la próxima semana inauguramos. Es una retrospectiva y exposición acerca de mi arte plástico, básicamente es pintura. Lo que sucedió fue que el ministerio, llegó a oídos del ministerio que mi trabajo se estaba viendo y estaba recibiéndose bien, bastante bien en Inglaterra, y está caminando, pues, de alguna manera apoyado por una galería que se llama Gabriel Fine Arts en Londres, en Inglaterra. Ya me representan ellos allá. Entonces querían tener como una exposición y una retrospectiva de mi trabajo. Esto me pone muy contento y me tiene, pues, entusiasmado en estos días, porque fíjate que es una exposición de un trabajo que estaba haciendo durante el 2016 para exponer en el Palacio, pero también es una retrospectiva porque vas a encontrar trabajos míos desde 2001. Yo me fui todos los 90s de Guatemala, estuve viviendo en Sudamérica. Y esa década, digamos, de trabajo mío en la pintura, pues se quedó básicamente en Santiago. Regalé muchos de mis cuadros porque uno no puede viajar con todas esas cosas, claro, sobre todo cuando te cambias de país definitivamente. Entonces, claro, la mayoría se quedó allá. Pero encontré, a propósito de esta retrospectiva, un cuadrito que pinté cuando yo vine en el 2001. Entonces se me ocurrió que podía empezar a buscar más cuadros. Encontré de 2003, de 2007, de 2010, de 2013. Entonces son 15 años que van a recopilando. Ver, recopilando obra mía que van a ver en el Palacio, 15 años de retrospectiva. Y otras veintitantas obras que pinté, acabo de terminar, pues están casi que frescas. No, ay, qué belleza. Pero sí, las hice ahora en 2016. Y hay algunas, tú te darás cuenta ahí en el catálogo que te pasé, que son específicamente hechas para que se expongan en un recinto como es el Palacio Nacional de la Cultura. Para mí es un gran honor exponer ahí, porque es, para mí, yo lo veo con ojos de la Casa del Pueblo, ¿no? Es como un centro cultural en donde es de todos, pero está en la plaza central de nuestra ciudad capital. Sí. Entonces, de cualquier manera, tiene una importancia gigantesca. Y para un artista siempre es un honor. Además de que quiero pensar, y estoy convencido, pero me sigo convenciendo cada día más, de que el arte y los artistas somos parte de la solución, no parte del problema. Así es, sí. Entonces es bonito llegar ahí y sembrar tu semillita de solución. O sea, somos parte de la solución en este país que se está cayendo a pedazos de problemas. Por lo tanto, es positivo y estoy muy contento por eso. ¿Y cómo te nace esto de pintar desde niño, de, no sé, como...? Sí, te traen la sangre. Fíjate que dentro de ese catálogo que te acabo de pasar está un poquito una carta biográfica donde expliqué este ángulo de mi vida. Porque los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia son de... Bueno, no soy solo yo, creo que todos. del olor de crayones de cera, por ejemplo. De mis crayones Crayola o los Faber-Castell. Pero para mí es un recuerdo muy recurrente. O sea, yo creo que debo haber pasado muchas horas de mi infancia pintando con mis acuarelitas de aquellas de pastillita en caja de lata. Sí, cabal. Que traían dos pinceles horrorosos. Ajá, sí, con que eran tres terribles. Pelos cada uno. Sí, terribles, no sabías qué hacer, ¿no? Y bueno, con esas acuarelas, con mis crayones de madera, crayones de cera. Y lo que sí recuerdo hacer desde muy joven, o desde muy joven, no, desde muy niño, es como mezclar técnicas. A mí me gustaba no solo pintar, ¿Te acuerdas que te regalaban aquellos libros de colorear? Uh-huh, que sí. Traían un osito, o porque nosotros no éramos ni de superhéroes, era bien no. Naif la onda. Sí, cabal. O unos perros, o lo que qué sé yo, un bosque. Sí. Y yo pintaba con acuarela y le metía crayón, y le metía crayón de cera, y le metía. Ya desde ahí traías la onda de. Traía desde muy chiquito, esos son de verdad recuerdos muy. Te estoy hablando de cosas que uno se recuerda hasta en nebulosa. Sí. Y después. Por cierto, hace como 5 días me junté, esto es una anécdota totalmente aparte, me junté después de 30 y tantos años, de hecho no voy a ser exacto a propósito. Pueden calcular tu edad. 3 amigas de la primaria que no nos veíamos desde 6º grado. Wow. O sea, teníamos decenas de años de no vernos. De años de verse. El cariño impecable, intacto. Uh-huh. Y de ahí me vino recuerdos de que cabal, yo de muy chiquito en el colegio era como artes plásticas. Ah, el concurso de dibujo. Ah, el concurso de pintura. Ah, el concurso de... Después en la secundaria, pues el encargado de hacer los mapas. El encargado de... el caricaturista del grupo. El que hace la caricatura de la playera. El que... Y eso te va llevando, te va orillando. Estamos hablando de los 80s cuando yo entré a la U. Arquitectura. Que vos entraste a arquitectura, sí, y ahí porque sí, arquitectura seguiste esa es línea. Para los que dibujan. Sí, sí. Cosa que hasta ahorita cualquier arquitecto que me escuche me va a decir no es totalmente cierto. Pero sí, me metí a arquitectura precisamente por eso, por mi inclinación hacia el arte. Entonces, ¿qué te puedo contar? Desde que nací. Y afortunadamente, con toda mi carrera que la mayoría conoce, que es de cineasta, nunca dejé de pintar. Nunca dejé de pintar porque... Es una constante en mi vida, es algo que yo hago por necesidad, ni siquiera porque quiero vender la obra o porque quiero darme a conocer, sino porque yo necesito pintar y además hacía mi profesión, que es cineasta. Sí. Pero pintaba, todos los años expuse más de alguna vez en la Galería Caos. De hecho, la Galería Caos, que está en la zona 10, surge y nace a partir de un proyecto... junto con otros 3 compañeros arquitectos que nos pusimos a pintar en la calle. O sea, esta es la necesidad que me acuerdo que cuando abrieron el distrito 4 grados norte, que era la calle peatonal famosa, sí, esa, sí. Nosotros todos los domingos llegábamos, instalábamos nuestra tabla y nos poníamos a pintar en la calle. Oh, qué rico. De la pura gana de hacerlo. Sí, sí, puro placer de poder estar haciendo ahí, haciendo cosas. La necesidad. Necesidad bueno, un saludo, un abrazo a los compañeros de Caos. Un gran abrazo, son mis hermanos. Estuardo Salvatierra y Oscar Blanc, que ellos son 2 arquitectos geniales, creativos, y pues Estuardo además rige la Galería Caos. Uh-huh. Y con Oscar y Estuardo, que le decimos pichi de cariño, por lo menos una vez al año todavía nos juntamos a pintar. En vivo, porque esa es un poco la característica. No sé si alguna vez nos has visto. No, más que las fotos en Facebook, siempre me pierdo cuándo es que toca qué. Entonces, pues es súper lindo quienes te seguimos en redes sociales, de pronto disfrutar esas fotografías de vos con la bata y todo lleno de colores y no sé qué, sí, todo chuco ahí. Y ese caos como tal de ver la pintura y los pinceles, pero... Esa obra, y por lo menos yo lo que te estaba diciendo antes de entrar al programa, que lo que yo por lo menos he visto ha sido naranja y rojo en las cosas que he visto de tus fotos publicadas. Yeah. Y pues esa silueta constante, más sí, o menos. Sí, es de la figura humana, para mí es una constante, por eso le llamo surrealismo antropomórfico, porque siempre tiene la figura humana presente. Ahora te quería contar un poquito de Caos. Caos es un experimento, te voy a poner un título bonito, es un experimento de tolerancia artística. ¿En qué sentido? Éramos 4, uno ya murió, somos 3 ahora, que ponemos un lienzo o varios y sin boceto, sin ponernos de acuerdo, sin tema predeterminado, empezamos a echar pintura en los lienzos o en el lienzo, pero sin respeto al espacio. Entonces, si yo estoy pintando por aquí, en el lado izquierdo del lienzo, de repente me canso y tomo el lado derecho. Y el que estaba en el lado derecho se pasa a mi lado. Uh-huh. Pero puede pintar encima perfectamente, sin ningún problema. O sea, no nos respetamos ni lo que estamos haciendo, ni lo que no. La obra se va creando con respecto a la tolerancia que todos tenemos, porque partimos de la base de que el artista plástico, generalmente el pintor, es como dueño de su lienzo y de su verdad absoluta. Sí. ¿Ya? Él manda ahí. En cambio, hemos crecido así y nos han educado de esa manera así. En cambio, en caos es un ejercicio de tolerancia en donde yo puedo estar haciendo mi arbolito, decís vos, que nunca hacemos eso, pues, pero por un poco por ilustrarlo en la radio. Y un arbolito estilizado. Arbolito, ¿verdad? Y de repente me paso al otro lado del lienzo y viene Oscar y encima del arbolito lo que encuentra es una cara de una mujer. Claro. Y empieza a definir o delimitar la cara. Uh-huh. Y entonces después viene Pichi y esa cara sí le gusta a él, entonces le empieza a hacer el ojo, pero más grande, y le cambia las facciones. Y ya luego ya regreso yo después de haber pintado el otro lado del lienzo y ya entonces pues me gustó y le hago un pelo rojo o le lo hago calva. Ajá. Aunque ellos le hayan hecho el pelo, o sea, a eso me refiero a que no respetamos, no es falta de respeto, sino no respetamos lo que se está haciendo, sino vamos todos construyendo en función de la mejor obra posible al final. Sí. Eso significa que son formatos grandes. Son formatos donde cabemos, tenemos que caber los tres pintando al mismo tiempo y encima de todo en vivo. O sea, somos como la marimba a la fiesta. Ponemos nuestros lienzos, iluminamos, ponemos nuestras pinturas. Y empezamos a pintar con público. ¿Y cómo lo recibe el público? ¿Cómo les la onda? Fascina. Sí, es la onda de la cita, de ir a caos, verlos pintar. Claro, a la gente le encanta vernos pintar. De repente se emocionan porque, qué bonito está quedando la mujer. Y de repente sufren mucho porque esa mujer se vuelve un rey. Ajá. O se vuelve un pescado. Ajá. Y no, que estaba bonita la mujer. No, que estaba... Así déjenlo, que ahí terminen. Y nosotros seguimos... Hasta que nos parece que el resultado nos gusta a los tres. Ajá. Pero para mí la experiencia que te estoy contando es a su vez poética. Porque claro. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de tolerancia en pos del mejor resultado posible de los tres. Uh-huh. Nadie tiene la razón absoluta, pero buscamos el mejor resultado. No sé si eso te tira algunas luces una casi políticas. Una práctica que deberíamos de tener como país, desde cualquier espacio que estábamos. Como humanos, en todo ámbito. La cuestión de la democracia. No sé, ahí como que ya salió la parte política, que aquí entra de urbana. El arte es política pura. Porque sí. Acuérdate que la política estudia al ser humano, pero también estudia lo que le afecta a las sociedades. Así es. Y el arte obviamente afecta a las sociedades. Entonces, y es también un producto humano. Es esa un producto parte humano de la expresión. Y la cultura de toda uh-huh. una sociedad. Uh-huh. Entonces el arte es política pura, en mi mejor concepción de la política. Claro, sí. ¿Y cómo fue esa combinación con el cine? Porque decís que lo abandonaste por un rato, no, pero no, me iba. Nada, o, para nada. Digamos, las obras que dejaste por acá resguardadas, guardadas, qué sé yo, y empezaste otra obra pictórica en Chile, sí, en Sudamérica. Sí, es correcto. Y estudiando cine al mismo tiempo. ¿Cómo fue esa fusión ese tiempo? Mira, yo me fui toda la década de los 90s a vivir a Santiago. Uh-huh. Y. Pues obviamente me fui por el cine, ¿no? Vinieron unos chilenos aquí a filmar y pues me ofrecieron trabajo y de inmediato yo me fui. Tenía muchas ganas de hacer películas y estando trabajando allá, pues hay que decirlo, mi carrera llegó como a un apogeo. O sea, estaba muy bien haciendo mi trabajo cinematográfico, pero me metí a una academia de arte. Me metí a una academia de arte porque yo tenía como un hándicap. Y es que yo pintaba en acrílico cuando me fui de Guatemala. Yeah. Acrílico es una pintura al agua, por uh-huh. si alguien no lo sabe. Y nunca me había atrevido a pintar en óleo. Entonces, que es otra técnica. Es otra técnica, son otros 10 pesos. Para. Sí. Entonces, estando allá, me metí a una escuela a estudiar específicamente al óleo. Y eso me abrió la cabeza, no tenés idea cuánto, pero... Como estaba en pleno apogeo de mi carrera cinematográfica, pues lo hacía o los fines de semana o cuando... La carrera del cineasta es una carrera que da también muchos baches. Sí. Entonces cuando no estaba haciendo algo cinematográfico, pues estaba pintando. Tan es así que me metí en la academia que me metí, que te digo donde aprendí uh-huh, óleo... Uh-huh. Terminé dando clases de expresión. ¡Qué belleza! Vamos a seguir con esos detalles, Mendel, cuando regresemos del corte. Estamos hablando con Mendel Samayoa, la plástica y cine como los aportes visuales en Guatemala. Oh, darling, Estamos de regreso en 1490.gt con nuestro invitado especial, Mendel Samayó, y hablando de la plástica y el cine y los aportes visuales en Guatemala. Y pero estábamos en esta época escuchando a Mendel de cómo estaba combinando el cine y la pintura mientras hacía cine, pero terminaste de maestro. Sí, entonces, como te arte. Decía, tenía mis baches y en ese tiempo pintaba y terminé dando clases de expresión, se llamaba la que yo daba, en la escuela uh-huh. de pintura. Uh-huh. Entonces, ahí te das cuenta que yo no dejo el pincel por nada del mundo, o sea, por más que estoy filmando, siempre agarro el bache donde termina la película, donde termina el proyecto y me pongo a hacer mis proyectitos de pintura. Pues pasé 10 años allá afinando un poco la técnica del óleo. Uh-huh. Hice algunas obras grandes, las cuales dejé allá, por supuesto. Y me recuerdo, por ejemplo, para que veas una combinación del cine y la pintura, que en la productora que yo trabajaba, que era MCM Cine, durante 2 años estuvo toda decorada con cuadros míos. ¡Ah, oh, qué belleza! O sea que yo era parte de ser parte de esa productora, valga la redundancia. ¿No? Sí, es de muy profunda la relación también. Es una necesidad, Negrita, es una necesidad que viene del alma. Tal vez suena cliché, pero no es cierto. Te viene del alma porque no es evidente que si yo estaba en el apogeo de mi carrera cinematográfica, no estaba viviendo del arte. Claro. ¿No? Sino que lo hacía porque lo necesitaba, porque no puedo dejar de hacerlo. En ese momento no estaba pensando si se iban a vender los cuadros o no, y para mí era un honor decorar la productora con obra mía, pues. Entonces lo hacía porque qué rico. ¿Expusiste? Expuse una vez en Santiago de Chile. Uh-huh. Me acuerdo que esta escuela hizo una exposición, pusieron un cuadro mío y al siguiente año ya solo fue una exposición mía. ¡Ay, qué lindo! A la gente le gustó mucho, pero el estilo, ya van a ver, un poco aprovechemos para invitar a la gente a que vaya a ver esta exposición al Palacio, porque ahí está la retrospectiva. Por supuesto, no están los cuadros que hice en Santiago de Chile, ya, esa época no existe, pero llegando eso de acá, te quería preguntar si tenías alguno de estos. No, desgraciadamente no encontré ninguno, uh-huh. pero buscando me encontré este cuadrito del 2001, que fue el primero que pinté regresando a Guatemala. Entonces, hasta me dio ternura, porque igual... No creas que, o sea, a uno toda la pintura que uno hace le gusta, pero ahora que lo ves decís vos, bueno, sí, tenía mis problemitas todavía, pero lo voy a exponer porque hay que exponerlo con orgullo, es parte de tu historia y es parte... Entonces toda esta retrospectiva, estos 20 y pico cuadros que estoy exponiendo en el Palacio a partir del próximo jueves, de retrospectiva, van a encontrar... como mi recorrido hasta llegar a estos otros 25 cuadros que estoy exponiendo, que son todos hechos en 2016. Entonces es una manera bien interesante, me parece a mí, de conocer la obra, la mano y la evolución de un artista plástico. ¿Y seguiste pintando en óleo después de descubrirlo y de atreverte? Sí, ahora el óleo es mi material principal de pintura, uh-huh. porque yo trabajo mucho espátula. A mí me gusta mucho... Eso he visto en tus fotos. Como dijeran algunos de mis colegas, el bodoque. Ahí viene el Mendel y sus bodoques y sus rayas. Sí. Pero es la verdad, a mí me gusta casi matérico, o sea, que tenga volumen, que tenga carácter. Sí, he visto pero esas pero también fotografías, pinto en acrílico. Sí. Y creo que vi una obra tuya. No recuerdo en dónde. Y fue así como lindo. Ah, sí. Ahí está el Mendel. Tan linda. Los invito a que vayan y hoy en la mañana platicábamos, hoy en la mañana hubo una conferencia de prensa en el Palacio acerca de la Expo. Ajá. Y le decía a uno de los invitados, pero tóquela. O sea, no es lo mismo que en las galerías donde no puedes no tocar toque. Un Rembrandt, no, sí. porque de verdad se arruinan. Sí. O sea, no es que sean caqueros, decís vos, sino que de verdad se arruinan. Sí. En cambio, en el caso mío, pues ya tiene un barniz de un polímero súper resistente que ya no se va a arruinar. Y a mí me gusta que la sentir. Gente sienta esa textura, porque le pongo mucho mucho cariño a la parte del texturizado. En uh-huh. el caso de la obra del 2015 y 2016, estoy usando, por ejemplo, transferencias de encajes. ¿Te acordás aquellos aquellos tapetitos que usan las abuelitas? ¿Qué usan las abuelitas? Que no sirven para nada porque van encima del respaldo del sofá. O abajo del florero. Perdón, la abuelita. ¿Verdad? Sí. O no sé, abajo de la lámpara. Sí, sí. ¿Sí? En el teléfono aquel del viejito. Va, pues esos los me fui y encontré algunos y los estoy transfiriendo como textura a la pintura antes de empezar con lo figurativo o con el color. Entonces quedan velados ahí y es parte de la nostalgia que tiene este trabajo que hago yo, que es como en capas. Uh-huh, yo trabajo un poco la nostalgia a través de eso, un poco la pátina y además el accidente, porque estas texturas, como son texturas casi matéricas, pues hacen que salte el crayón o el óleo y adquiera formas o genere formas orgánicas que no están en tu consciente, sino en tu subconsciente. No esa línea perfecta. No es la línea perfecta, eso no lo van a encontrar en mi trabajo. Sino el pincelazo, el crayón, esto. Mi pintura se caracteriza por ser libre y gestual. O sea, la libertad de la no línea, sino raya, y gestual porque son gestos impresos, digamos, encima de un poco los relatos o estas historias que estoy contando, pero que en realidad es el público el que las cuenta, porque yo lo que hago al final son preguntas. Uh-huh, y sí, es el público la que las tiene que responder. Trato como de activar a la gente y la gente ve en mis pinturas, pues, ¡ay, qué bonito! Porque ahí estoy yo y allá estaba mi mamá y aquí está mi papá. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Porque de eso se trata un poco la comunicación que a mí me gusta tener con el público a través de estas ventanas. Y no es esta color. Cuestión de, Mendel, mira, y este cuadro, ¿qué querías vos decir? Y no sé qué. Sino, es al revés, entonces. Es al revés. La obra. No es un discurso, es una pregunta. No es un discurso terminado, sino es un final abierto. Final abierto que el que lo contempla lo complementa. Entonces ahí es donde cierra mi trabajo artístico con el espectador. Antes que vayamos directamente a los relatos asimétricos, es así como se llama esta exposición y retrospectiva que se inaugurará en 28 de julio. 28 de julio. En el kilómetro cero. Sí, ahora se llama Pasaje Central. Pasaje Central. Pasaje Central se llama la galería, pero es ahí mismo, en el Pasaje Central del Palacio Nacional. Bien. ¿Vos también incursionaste en el teatro? O sea, de nuevo el arte visual, de nuevo la cuestión de mirar. Sí, es que es como yo me considero un artista visual, más que solo cineasta, más que solo pintor. Uh-huh. El arte visual para mí es lo que me mueve mi mundo. Probablemente soy más ojos y oídos que boca y nariz. No sé cómo se definirá esto, pero un artista visual lo que tiene es esa característica de querer transmitir a través de la luz, a través del color, a través de la atmósfera, a través de todo lo que un poco equilibra o desequilibra el mundo en el sentido visual. Entonces, para mí trabajar en cine, trabajar en teatro, trabajar en fotografía y pintar es un poco lo mismo. Es un poco el enunciado de la exposición. Yo integro todo o abstraigo todo, si lo quieren ver así. Entonces, al final, como lo digo en la exposición, mi pintura es una abstracción de toda mi carrera de cine, fotografía, teatro y pintura. No puedo dejar de estar en todas esas cosas cuando pinto. No puedo dejar de hacerlo. Es atrapa. Inherente. Sí, atrapa, sí. Al autor. La pasión como tal. Y bueno, en Guatemala, como un pueblo muy visual, yo creo que también es muy importante poder tener este tipo de propuestas. O sea, vos vas en cualquier lado y estás viendo esas imágenes, la misma ropa de los pueblos originarios de este país, tan tan llenos de belleza y de color. O sea, yo sí creo que somos un pueblo muy visual. Sí, somos un pueblo intensamente colórico, no sé cómo se podrá decir, ¿no? Con mucho color. Y yo trato de todo mi trabajo plástico es el sin miedo al color. Sí. Yo no tengo ningún problema en agarrar un pigmento o el otro, combinarlos hasta el hartazgo, hasta que a mí la pintura me convenza y yo diga yo está lista y la firmo. De hecho, no firmo ningún trabajo mío si no estoy convencido. Eso nos pasa a cualquier plástico. Pero el hecho de combinar colores que a veces el círculo cromático o la regla del color, la teoría del color, te dicen, bueno, pues esto no se combina porque no se va bien, ajá, se ve bien, o aquí le falta un tono de verde para que se combine el círculo cromático. Yo a esas cosas no les hago mucho caso. Y es parte también de mi técnica, fíjate, Negrita, porque soy un poco anarquía en cuanto a eso. Y yo le digo a todos los estudiantes de artes plásticas y a todos los que les gusta el arte, que la anarquía funciona siempre y cuando ustedes tengan clara la teoría y las bases, ¿verdad? Exactamente, como diría nuestro compañero Byron Garós, teoría y praxis. Sí, porque la anarquía por sí misma no tiene mucho sentido, pero si tú ya sabes la teoría del color y sabes que ahí no va un verde, pero quieres ponerlo, eso ya es una decisión con conciencia. Claro. Ahora, si lo hiciste por error, efectivamente es un error. Ay, sí, embarrado todo. Claro. Entonces, bienvenido a este espacio, Radio Urbana, radicalmente democrática. Exactamente. Sabía que te iba a gustar esa parte de mi anarquía, pero es un poco lo que trato de transmitir en mi poema visual, es la libertad. Sí. La libertad de poder romper ciertas reglas, pero... Como ya sabes, vos y yo somos catedráticos universitarios, nunca nos olvidamos de que el mensaje no tiene que ser tan así, tan tirado como piedra al río, no. Claro que existe una anarquía, claro que existe una libertad, pero lo que pasa es que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 20 años de estar haciendo figura humana, 20 años de estar haciendo perspectiva, de estar haciendo composición, de estar combinando color. Entonces, toda esa experiencia y todas esas reglas del arte como tal, las llevo intrínsecas, ya no las aplico, pero es por una decisión. Exacto. Y sé en qué momento aplicarlas y en qué momento no, o por lo menos creo que sé. Y por lo menos decís, bueno, esto quiero, esto no quiero. Exactamente. Y como dijiste anteriormente, vas a firmar la obra cuando ya estás convencido. Sí, yo me peleo proceso, mucho. Y ese proceso puede ser corto o largo. Puede ser larguísimo. Mira, hay una obra ahí en el catálogo que estás viendo que es una de mis favoritas, que empecé a buscar dentro del lienzo qué pintar y a los 10 minutos ya estaba la obra. Oh. Buscando encontré la obra. Uh-huh. Entonces lo único que hice fue trabajarle un par de siluetas humanas, hacerle mis rayas y mis cochinadas que hago encima y ya está. Tirarlela. Mientras que hay otras... Sí, escupila, dice Pichi de repente. Y mientras que hay otras que las hago y no me gusta y le paso encima blanco o le paso encima negro o le paso encima otro color hasta que me guste o la guardo, la dejo de ver tres días. Eso te iba a preguntar, si tenés esas obras en que las guardás y decís no, que se espere. Sí, no, las castigo. Usted se va al rincón hasta que me guste otra vez. Ajá, y empezás otra. Claro, por eso es que pinto en simultáneo. No puedo pintar una sola, sino pinto 8, 6 en simultáneo todo el tiempo. Ah. Porque además el óleo tiene esa característica y es que se cuesta que seque. Sí, sí. Entonces en lo que está secando una, estoy trabajando otra y así. Pero básicamente es por eso, porque yo busco no la perfección, sino la satisfacción personal hasta el hartazgo de cuando la obra ya me gusta toda. Cuando ya está todo Mendel ahí. Lo que yo quiero hacer con ella ahí, cuando ya me transferí, en ese momento la firmo y la dejo secar hasta echarle la última capa de barniz, que es lo que hace que la gente la pueda tocar. Que ese es otro proceso. Es un proceso donde hay que esperar 20, 25 días a que realmente sequen mis grandes bodoques de óleo que le he hecho para poder hacerle un acabado final y que la obra quede protegida para siempre. Y... ¿alguna obra que se ha quedado por ahí castigada y que ya no regresó a...? Ah, no, ninguna. Ninguna. Yo no dejo lienzo vivo. Les doy y les doy y les doy hasta que me guste. Porque sí, un poco ahí está el rigor del artista, ¿verdad? El rigor del artista no es ahí cuando me vengan las musas, sino que todos los días hay que entrarle y entrarle con fe y trabajarlo hasta que te guste. Porque si bien la disciplina... tiene mucho que ver con el arte, yo pienso que el rigor y el coraje tienen más que ver con el arte. Sí. Porque hay que tener el coraje de repente de decir, okay, pues sí, entonces voy con rojo encima a ver qué pasa. Yeah. Y acuérdate, o sea, tú vas a ver y todos van a ver, ojalá si van a la exposición, tienen que mi trabajo que ir. Es muy gestual, entonces también de repente una raya se pasea en todo o es la que es. Exacto. Pero es irrepetible. Todos mis trabajos, si tú me dices, mira, haceme esta, pero en azules, me matas. No me sale. Ninguna la puedo hacer de nuevo. Ajá. Porque todas tienen gestos, todas tienen un salto, una texturita que sí. me hizo brincar el pincel, o uh-huh. yo estaba en un mood en donde hice la línea para allá y en la otra la línea para allá y me da lo mismo. O sea, yo lo que trato es de, en ese momento, entregarme al lienzo, entregarme a la obra. ¡Qué belleza! Vamos a hacer otro corte, Mendel, y entonces vamos a hablar de qué, cómo es el día ese cuando te levantas y dices, hoy pinto. ¿A qué horas termina? Terrible. Sí, vamos a escuchar eso. Vamos a un corte. Entonces estamos en 1490.gt con Mendel Samayoa. Thank you. Estamos de regreso en 1490.gt con Mendel Samayó y estamos hablando sobre la plástica y cine y los aportes visuales en Guatemala. Nos quedamos, Mendel, con conocer cómo es ese día de Mendel en que se levanta y dice, hoy voy a pintar. Esos son los mejores días de mi vida. ¿Ah? Mira, mi rutina de la semana o del mes se divide en los días que me gustan y los días que no me gustan. Nada más. Los días que no me gustan, ajá, son los días que tengo que ir a hacer mandados, se dice en Guate. Ajá. Ando haciendo mandados. ¿Qué quiere decir eso? Hay que ir al banco a pagar no sé qué. Después tenés que ir a dejar el cheque de no sé cuál tito. Tenés que ir a comprar el thinner o tenés que ir a andar buscando un material X. Ajá. Todas esas vueltas y mandados. Y yo en por el mí, carro no, o en la moto en la atascado. Moto, por supuesto, pero aún así te has quedado atascado en tránsito. Detesto andar en el tráfico, detesto salir. Y bueno, esos días lo que hago yo en mi rutina es agarrar todos esos mandados, ajá, y ponerlos todos un solo día de la semana o dos. Ponete hasta tres. Uh-huh. Y entonces los otros dos o tres días que me quedan son el postre. Mis meros, meros días. El placer ahí. El placer total. ¿Qué hago? Despierto. Tengo como disciplina en esos días, uh-huh, que están marcados en mi calendario así con una gran A. Ajá. No ver la hora a la que me despierto. O sea, no debo verla. No importa si son las 6 de la mañana o las 8 o a las 9, no importa. Da igual. No veo la hora. Me pongo un pantalón de pijama. Descalzo. Me voy a mi taller. Y empiezo a pintar. Así, de la cama al lienzo. Siento que en ese momento afloran muchas cosas y, uh-huh, tengo muchas cosas que decir. Entonces empiezo a plasmarlas de una vez. Como a eso de media mañana me agarra la hambrita. Me como algo o como pintando hasta que llega la hora de la comida. Intoxicado con thinner. Intoxicando con thinner. Sí, porque de repente la tacita se parece. ¿Sí? No, y me pongo a cocinar. Ya al filo del mediodía, insisto, no sé la hora que es. Ajá. Me encanta cocinar, es otra de mis pasiones. A mí me gusta cocinar rico. Ah. Y sé cocinar, eso, afortunadamente. Eso. A pura necesidad, porque nadie me ha enseñado. Pero entonces me cocino y me tomo mi tiempo cocinando. O sea, uh-huh, me gusta cocinar rico con todos los ingredientes y con su proceso bien. Si voy a hacer salsa de tomate, despepito los tomates, les quito la cáscara, hago la salsa como Dios manda. Todo el ritual. Después del ritual, obviamente como, y después de comer, siesta. Soy hombre de siesta. Después de la siesta, uno se despierta, negra, como nuevo. Energía total. La, sí, siesta debería ser obligatoria. Sí. Porque uno se despierta con aquella energía, con aquel gusto, con aquel placer de querer seguir, y obviamente sigo. Y sigo pintando hasta que ya no miro. Desafortunadamente en el taller, en este momento todavía no tengo la luz que quisiera para pintar de noche, porque yo seguiría. Ajá. Pero cuando ya como a las 5:30, 6, depende de la época del año, se va apagando la luz. Entonces ya voy y me baño. Ah, ups, es cierto. Nos se les había olvidado. Esa parte. Voy, me ducho. Y me tiro a otro de mis placeres, que es leer. Me tiro un par de horas a leer. Ajá. Esperando a que vengan las malas noticias de las 10 de la noche. Ya pongo las malas noticias y con esas me duermo. Y si no me duermo, pues me duermo con alguna película o alguna serie. Claro. Y otra cosa linda que me gusta hacer y que le recomiendo a todos los que quieran iniciarse en esto, uh-huh, es que mientras estoy pintando, hay un proceso que se llama contemplación. Es muy importante para el artista. Tú de repente estás en una obra, estás metido, y estás tan metido y tan de cerca que basta dar tres pasos hacia atrás para encontrar cosas que no has visto. Sí. Entonces, esos tres pasos hacia atrás también se pueden convertir en 20 minutos o 40 minutos. O sea, dejas de ver la obra, por 20 minutos regresas y ves cosas, hermosas. Mm. Y esos 20 minutos o 10 o media hora, ¿para qué los uso? Para leer poesía. Ay. Entonces tengo ahí mis libros de poesía, tengo mis poetas favoritos, por supuesto, pero no, necesariamente, sino que, por ejemplo, ahorita Paolo Guinea me acaba de regalar unos libros de poesía maravillosos y abro el libro en la página que sea. De eso se trata para mí, sí, la poesía. Sí. No tiene un orden ni hay que leerlo en orden. Sino claro. Abro el libro, leo 4 o 5 poemas y regreso con aquella energía y con aquel montón de cosas en la cabeza que no te imaginas. O sea, ¡qué belleza! Y ese es mi día perfecto. Al otro día, pues, si puedo, sigo en la misma rutina que ya te conté. Y si no, pues al banco y a pagos y trámites. Y los sábados, que no dejo mi universidad, no dejo a mis alumnos. Me encanta dar clases. Doy clases desde temprano hasta tarde los sábados. Y los domingos familiares, que es cuando veo a mis hijos, cuando veo trato de salir. O la moto. Sí, la moto, que te la vas moto. De viaje ahí, ya me las voy de fotos, viaje, que agarran rollo. Sí. Me voy a veces un par de días y me he ido hasta pues un mes, ya sabes tú que... Sí, te fuiste, hiciste ese viaje hermoso, ¿no? Un viaje hermoso. Bueno, un saludo a las patojas, a los patojos, que creo que alguna vez hemos como compartido ahí alumnos, estudiantes, sí. Alumnos, y... que estén escuchando el programa. Bueno, hablemos de la exposición y esa retrospectiva de relatos asimétricos, aquí junto con el catálogo Mendel. Serie Niños, un óleo sobre tela. Esta es una serie de 6 cuadros de formato mediano que pinté porque esta exposición está dentro del marco de las séptimas jornadas de investigación de las artes. Que hay un departamento del Ministerio de Cultura que se dedica a la investigación de las artes, que dirige Mario Cachac, y dentro de ese marco es mi exposición. Entonces, esta serie de 6 cuadros la hice específicamente para o en homenaje a las séptimas jornadas de investigación de las artes, que se llama La infancia en el arte guatemalteco. Esa es la obra, digamos, la obra insignia de esta exposición. Y esa belleza de colores, ninguna se parece a la otra, no. Ni las siluetas. Como te digo, nunca un cuadro mío se va a parecer a otro porque no puedo repetirlo. Son gestuales, son totalmente... vienen del vientre, vienen de adentro. Seguimos con el otro. La orilla. Ese cuadro me encanta. Es hermoso. Es un cuadro. Me encanta por lo sencillo. Además, monocromía, que es otra de las técnicas, sí, que me encanta. Blanco y negro completamente, es un cuadro, ya es obra mayor, debe tener unos 40 o 50 centímetros por lado, es óleo sobre tela y pues representa a un ser humano con a un chiquitín al lado, que puede ser, sí, su hijo, pero como te digo, a mí no me gusta contar esa historia, sino que la gente tiene que saber si es su hijo, si no, si es hombre, si es mujer, si viene, si va y dónde está. El siguiente, Mendel, inolvidable, el verde, el amarillo. No, ese cuadro es muy fuerte, es un cuadro acerca de pues un desastre natural nacional. Y enorme, ¿no? Para el espacio. Es un cuadro grande. Dolor. Dolor, pero también memoria. Sí. Memoria, es muy importante, yo por eso lo pinté, porque dije, esto tiene que trascender y por eso se llama inolvidable. Que debe de trascender, porque si no nos olvidamos, y si nos olvidamos vuelve a ocurrir. La tragedia nacional, la tragedia... Sí. Como estamos en la radio, la gente no lo está viendo, pero es acerca de la catástrofe del Cambrai. El Cambrai 2. Y tú vas a ver ahí en esa obra un montón de detalles que tal vez en el catálogo no se alcanzan a apreciar. Mucha textura, una obra muy fuerte, que habla además en el sentido... poético del clima que se vivía en ese momento, ¿verdad? Ahí hay algunas rayas y algunos colores rayas verdes que así. Te hablan de un poco lo fuerte que fue, sí, para nosotros aceptar esa triste realidad. La realidad de los barrancos de este país, con esa belleza, con esa tragedia también, porque lo del Cambrai fue, a mí por lo menos me dejó sin escuchar, ver noticias por lo menos 3 semanas. Mira, yo tuve mucha información muy cercana. Hay una alumna mía que estaba haciendo incluso un documental acerca de las familias del después, ¿verdad? Ajá, ¿Qué pasa con ellas? Entonces, es muy doloroso y yo me nació pintarlo. Me nació expresarme acerca de... Sí, sí. E igualmente este otro que ves ahí. Coraje. Coraje. ¿Qué ves en Coraje? Mujeres de Sapursarco. Exacto. Las abuelas. Ahí está toda la sabiduría, toda la probable solución. La historia. El dolor también, pero además esa valentía, como abuelas que pasaban de 60, 70 años dando el testimonio de los horrores de la guerra y esas violaciones sexuales como esclavas, un estado que... una violencia terrible, ¿no? ¿Y el Play? Play es una obra totalmente lúdica, a mí me encanta trabajar esa parte. Se ve con esa figura humana. Me fascina trabajar esa parte en donde no estoy pensando, no estoy dejando, más bien estoy dejando que mi mano trabaje sola sin órdenes del cerebro. Ajá. Me fascina. Y Play es una obra que dice exactamente qué es eso del surrealismo antropomórfico. Es surreal. No sé tú qué ves ahí, por ejemplo, pero lo que está pasando ahí dentro es puro sueño, puro juego, puro trabajo lúdico. Una fiesta. No sé. Una fiesta. Aquí hay dos. El Solo y el Pacífico. Solo es una obra bastante profunda en el sentido de los planos que tú ves ahí. Sí. Es un plano, digamos que de alguna manera cinematográfico, porque tiene bastante fondo y está sacando de foco algunas cosas detrás de la silueta. La silueta también está un poco de fuera de foco y tiene algo que me encanta, que es como un rayo o una piedra de rayo roja, rubí. Sí, sí. Que pues algo te dirá acerca de la soledad o acerca de la persona que en ese momento está sola, pero no necesariamente está triste o no necesariamente está deprimida. Tal vez está sola porque quiere. También la soledad se disfruta. También la soledad. ¿Y el Pacífico? Pacífico es una de las obras más grandes que voy a exponer. Es una obra como de un metro y pico por un metro y pico. Moviendo, es gigante. Sí. De hecho, si tú te das cuenta, al principio del catálogo en la solapa hay una foto que en la solapa adentro. Hay una foto que elegí que es donde estoy en el extremo, negrita, no, ahí vas bien, en el extremo izquierdo superior de la parte solapa. Mira, pues yo solo sé cómo pienso, pero eso que sí es izquierdo inferior, ya bueno, ahí, pues sí. Ahí, mira, izquierdo tu mano con la que no escribes. Ajá. Ahí estoy pintando Pacífico. Ay, es cierto, sí. Es ahí una obra grandota. Sin camisa. Sí, es que hace calor en mi taller, fíjate, desgraciadamente tengo que confesarlo, pero hace bastante calor. Tengo que ponerle un cielo falso para que baje un poquito el calor, pero sí se pone candente y más con toda la pasión que hablaba Marcia. Sí. Y la combinación de esos colores... con toda la fuerza que con pude. Con toda la fuerza que puede tener ese... Pacífico en nuestras costas. Ahí la gente que vaya a verla en el palacio se va a dar cuenta lo. Se la va a disfrutar. La textura y sí, el. Sí, se nota. El grosor, se nota en la foto. El grosor acá, de la sí, espátula. Se nota. Utilizada en esas partes y en esos rasgos, que de nuevo son rasgos gestuales, son rayas y bodoques, como dicen mis cuates, pero ahí están. Y ahí está toda mi expresión, digamos. Me gusta la curva, las curvas acá. Y las líneas acá, pero tienen que ir a verla a la exposición. Tienen que ir a la inauguración. Se inaugura el 28, que es un jueves, el 28 de julio. Pero en realidad va a estar todo agosto. Porque está del 28 de julio al 28 de agosto. No hay pretexto de decir, entonces, ay, no, no fui a ver la obra de Mendel. Claro, acabo de ir a ver una obra del gran maestro Guillermo Ramírez y decía al final... Es que lo que pasa es que siempre el guatemalteco es extraño, porque siempre, ¡hala, abuelito! ¿Y cuándo vas a hacer una obra de teatro? Pues ya se fue la temporada. ¡Hala, me hubieras dicho! Siempre es la misma, ¿verdad? Sí. Porque sí. Y cuando está, no llegan. Entonces, sí. Ahorita es cuando. Sí, ya, avisando. A partir de la próxima semana tienen todo un mes para ir a ver la exposición al Palacio Nacional. Todo mundo sabe dónde queda el Palacio Nacional, Palacio Nacional, espero. Entonces, no hay pierde. Ya saben dónde es y ya saben... Que es hay gratis, como nos gusta. Y además es entrada libre. Sí. Vamos a otro corte, Mendel, y seguimos acá viendo, contándoles acá, yo disfrutando los relatos asimétricos con este hermoso catálogo, pero vamos a seguir hablando de esto después de este corte. Estamos de regreso en 1490.gt con Mendel Samayó, hablando de plástica y cine, los aportes visuales en Guatemala, y platicando sobre la exposición y retrospectiva Relatos Asimétricos. Mendel, estamos viendo acá el catálogo y estábamos hablando de la obra. Y tenemos este que se llama Testigo. Testigo es la obra que tienes a mano derecha. Otro plano más o menos cinematográfico. Sí, parece. Acerca de alguien que está observando algo y lo que estamos es dentro de su mirada. A ver, descríbelo un poquito para tus oyentes. 2, 4, 6, 8, 10 ventanas enormes, mucho más grandes que la figura humana, y esa figura humana en movimiento. Y sí, pareciera como cine, como cuando hacías el de las caricaturas, el dibujo este, esa impresión me dio de... Como una animación de como páginas. Una animación de páginas, ese color sepia. Más o menos, es un color... Más o menos. A mí me gustan los colores sucios, eso lo puedes ver en el otro cuadro que está al lado, que se llama El Tata. El Tata. Es un poco ese ejercicio que hace la plástica entre el significado y el significante, que en el fondo tú puedes ver pátina, puedes ver un poco el paso del tiempo, sí, puedes ver alguna mugre o algún moho, algo que está un poco, te transporta hacia una sociedad urbana, por ejemplo. Sí, sí. Que también puedes, pues no necesariamente urbana de la capital, pero pues es urbana de cualquier departamento, cualquier ciudad del interior. Y ahí ves a una figura humana junto a una figura canina. Sí, es. Y me gusta esa crayonazo, así. Las rayas fuerte, que dicen mis amigos. Rayas ahí, y bodoques. Y aquí corriendo la pintura escurriendo, tiene movimiento de todos modos. El Caribe. ¿Qué ves ahí? Verde, también me pareciera una fiesta, un muelle. Parece fotografía. el muelle. Sí, de hecho, varias de las pinturas que voy a exponer en Relatos Asimétricos están inspiradas algunas veces en fotografías. Esa que tú tienes a tu mano derecha es una fotografía famosa, europea. Ajá. Y es mi versión, digamos. Por supuesto que no se parece mucho, pero es mi versión de una fotografía famosa en blanco y negro que está tomada en un barrio europeo. Y esa específicamente, que se llama Noir, está inspirada o dedicada a la obra de Francisco Alejandro Méndez, que es mi gran amigo. Un abrazo enorme, Francisco, para el gordo, que creo que todavía está en Europa, no sé si ya regresó. Estuvo muy malito. Y sí, estuvo malito, muchas buenas vibras. En un hospital en Alemania, pero sí, ya está mejor y dedicado a su obra, que me fascina, y sí, tengo todos sus libros, hasta un par dedicados acerca de la novela negra y la novela policial. ¡Ah, así qué que genial! Ese cuadro es para mi maestrísimo amigo Francisco Alejandro Méndez. Que se siga recuperando, que se cuide, maestro. Lo queremos, lo extrañamos y amamos su obra también. Acá hay varios. Y aquí ya hay más rojo. Descríbeme el juego que más te guste. De luces en este otro. Es la silueta humana por acá. Este es como un luzazo, como una estrellita. La luna, según Mendel, la luna roja. Y el héroe, solo, que en una puerta gigantesca con luz y una enorme silueta, verdes, azules, de nuevo el rojo. De hecho, lo que yo he visto de tu obra ha sido en rojo y me encanta, me gusta muchísimo. Esa te va a gustar. Este es grande. Fíjate que Fest. No. Fíjate que quedó en el catálogo grande, pero en realidad es una obra como de 1.25 m de largo, pero como por 30 centímetros de alto. Ah, mira, qué interesante. Igual mucha movimiento del nombre, ¿no? La Fest. Fest es otra vez ese surrealismo antropomórfico que le llaman. ¿Parece yo danza? Que no sé. ¿Sí? Tú verás danzantes, otros parece verán danza. Igual verá drogadictos, otro verá juguetones, otro sí verá niños, pero lo importante es que en este surrealismo, ese clima de color y el mantelito, que la gente vea cosas. Está ahí. El mantelito. Están todas. El mantelito de la abuelita. Que en realidad son transferencias de las texturas. Las transferencias, ¿verdad? Sí. Que ayudan a que haya movimiento, a que haya patina, a que haya nostalgia. Un poco dentro de la técnica, no sé si para los que estudian arte, investigué un poquito una técnica, una filosofía del arte que se llama Wabe Sabe, que dice que nada es perfecto, nada es para siempre y nada es simétrico. Y propone la nostalgia, propone la antigüedad, propone la vejez y las cicatrices y lo no perfecto como propuesta artística. Y esto es un poco la filosofía del arte que está escondida dentro de mi obra. La belleza de lo imperfecto. La belleza de lo imperfecto, de lo antiguo, de lo nostálgico, de lo de lo asimétrico, como dice la exposición. Sí. Y este, una llama. Esa es una... Y es apología. Una hoguera enorme. Una apología a la catástrofe, una apología a lo inesperado. Sí, porque se ve o sugiere como una quema de cosas ahí, de siluetas humanas. Bueno, para mí sería el día de mi cumpleaños, la quema del diablo. ¿Vos? Ah, bueno, podría ser. Sí. Lo que pasa es que el fuego tiene un efecto hipnótico para el ser humano. Sí. Entonces tal vez propone eso. Este otro... Bueno, ese es un poco más figurativo y bastante menos abstracto. Uh-huh. Y para al que ha estado en ese lugar de Guatemala, lo reconoce inmediatamente. No sé si a ti te ha tocado ir. Hay un lugar en Guatemala, en el altiplano, uh-huh, en donde tú te paras y las nubes están a tus pies. Es un lugar que te invito a ir y vas a ver cómo los colores arriba de las nubes del cielo empiezan a ser de esos tonos tan intensos. Hace muchos años estuve en un área de Nevaj y era quedarse viendo en el cañón montañoso hacia el cielo y ver azules, celestes, morados, claro. Una imagen inolvidable de... Lo interesante de ese punto es que tú ves esos rojos, azules y violetas hacia abajo. Sí, sí, por eso te decía, porque aquí era así, vos me decís, no, es para abajo. Es para abajo, es increíble esa parte. Y de nuevo el pincel, el crayonazo. El crayonazo y el bodoque y la libertad. ¡Viva la flor!, decía mi abuelita. Héroes. Héroes, esa la dedico al programa, la dedico a esta estación de radio, te la dedico a vos, Negrita. Muchas gracias. Y sabes perfectamente por qué, describísela a tu público, no voy a... opinar. Pues no es nada más y nada menos que una serie de banderas en la plaza, la silueta de Palacio Nacional atrás, y pues obviamente es la referencia visual de cómo Mendel vio y vivió en la movilización del 2015. Ahí nos encontramos, ahí en la plaza, veces. Nos abrazamos y compartimos esa indignación, pero también esa esperanza de que estábamos haciendo algo, y por lo menos esta radio nace a partir de esas movilizaciones. Es un esfuerzo que se hace desde los colectivos de Otra Guatemala Ya, y en donde creemos de que, y lo hacemos cada vez que se puede, que la coyuntura nos lo permite, de la recuperación de los espacios públicos, y el 2015 nos sirvió para eso. Si no estás haciendo presencia, no claro. estás. Es lo mismo da que esté ahí si no vas. Sí, sí. Y ahí tuvimos el gusto de verte. ¿La muestra? Pues la muestra siluetas humanas. Es una abstracción acerca de lo que en mi interior sucede cuando hay una muestra artística, cuando hay una muestra de arte, cuando vas a un museo. Es una muestra. ¿Y las miniaturas? Las miniaturas son obras un poco, no secundarias, sino que más pequeñas, como sí. dice, miniaturas es el título, que van a estar expuestas solamente 8 de 100 que debo tener. O sea, de repente cuando estoy descansando y en estos procesos que te decía que leo poemas o estoy esperando que seque el óleo y los bodoques que he hecho con la espátula, me pongo a hacer miniaturas con acrílico que secan más rápido y saco 8 o 10 en un día. Y ahí van a ver 8 de ellas, están ahí plasmadas en relatos asimétricos. Y cierra con esta obra que... Dos cielos. Que se llama Dos cielos. ¿Qué ves ahí? Con los ángeles. Ay, no sé qué color decir que es eso. Eso es lo bonito. Que no tenga ni nombre. ¿Qué color? Sin miedo al color. Porque cualquier color que diga, es un turquesa, es un verde, no sé qué. O sea, no, es una mezcla, el mantelito, esa transferencia, ese goteado, anaranjado, la parte oscura y esa silueta haciendo referencia de ángeles. Un hermoso catálogo. Y ese como, si vamos a la exposición, ¿nos dan el catálogo? El catálogo en realidad es un regalo que se hace a coleccionistas, a los que compran la obra y a los amigos del artista, como por ejemplo a ti te voy a dar 2, porque no Muchas solo eres gracias. Mi amiga, sino te adoro. Gracias. Así que cuenta con... Bueno, Mendel, estamos llegando ya al final del programa, se nos fue la hora. No sentí, pero ni que fueran 10 minutos. Sí, estoy contentísimo de estar aquí. Quiero, a través de la oportunidad que tú me das, invitar a todos al Palacio Nacional. Por favor. Todo agosto, en horario obviamente del Palacio. Uh-huh. De una vez quiero contarles la característica del Palacio, que la orden que viene de presidencia es que cuando el mandatario está dentro del Palacio nadie más entra. Sí. Así que de repente van ustedes a ver la exposición y puede que no puedan entrar, pero al rato ya... Por los ya actos oficiales. Lo abren sí. Cuando hay actos oficiales, el protocolo manda que no pueden haber visitas, pero todo el demás tiempo pues está abierta, es entrada libre, está todos los días hábiles de la semana y todo el mes de agosto hasta el 28. Así que, por favor, no dejen de ir, va a haber un cuadernito ahí para que dejen sus observaciones, no dejen de escribirme al mail, ahí también va a estar mi mail en la entrada, en la portada. Estoy muy contento de estar en este espacio que es la Casa del Pueblo. y muy contento de haber podido venirlo a compartir aquí contigo. Así que les agradezco a ti, a Marcia y a este espacio que me llena de recuerdos. ¿Qué día nos vemos en la inauguración? Para quienes no te conocen, saludarte. Un placer saludarlos vos. El jueves 28 de julio, es la próxima semana, a las 6 de la tarde. Uh-huh. Estoy inaugurando la muestra, voy a estar ahí junto a mi gran amigo Paolo Guinea, que escribió este bello texto acerca de la exposición. Y esperamos que el viceministro Max Araujo y este Mario Cachaj, que fue quien me invitó a raíz de las jornadas de investigación de las artes, esperemos que también esté Lucía Armas y ojalá todos ustedes. Así que invitadísimos, jueves 6 de la tarde, la próxima semana, Palacio Nacional, para ver Relatos Asimétricos de Mendel Samayoa. Mendel, un gusto tenerte por acá, esta es tu casa. Ojalá que regreses muy pronto, que tengamos otro tema de qué hablar. Hoy disfrutando sobre pintura, teatro, cine. ¿Qué estaba haciendo Mendel ahí? Siempre hay cositas andando en mi cabeza. Sí, sí. Y compartir también esta visión política y haciendo los aportes desde donde estamos. Para eso es ir dando los granitos de arena a la solución a los problemas estructurales de este país. Eso quiero subrayar. Somos parte de la solución en este montón de problemas en que vivimos. Voy a cerrar con un comentario que hizo un amigo que venía llegando de Noruega. Ajá. Y se casó con una galerista guatemalteca, pero él venía llegando y yo le dije, mira, ayúdanos con fondos para esta película. Ya sabes que todos los cineastas vivimos del sistema de producción nacional que es la limosna. Sí. Y me dijo, sí, los voy a ayudar porque yo no puedo creer que ustedes, en medio de esta guerra que se llama Guatemala, todavía tengan los, ¿puedo decir?, huevos de hacer arte. Sí, sí, así es. Sin políticas para apoyar a los artistas en cualquiera de sus ramas. Querido Mendel, mi cariño, mi abrazo para vos y nos escuchamos en un próximo 1490.gt. Soy Isabel Juárez y nos escuchamos pronto. Gracias, Marcia, en controles.